11 de la noche con 10 minutos, 11 y 10 ya en este jueves 7 de noviembre. Continuamos acompañándoles a través de todas las frecuencias de ADN, música y también información. Ruta del Canal informa hace poquito ahí en su cuenta en Twitter, precaución conductores, hay un corte de ruta por algunas barricadas en el cruce Abtao, sentido norte-sur. Reiteramos, hay unas barricadas, cruce Abtao, sentido norte-sur, precaución a los conductores, informa Ruta del Canal ahí en su cuenta en Twitter hasta ahora de la noche ya. Seguimos actualizando también la información desde Twitter para ir compartiéndoselas a nuestros amigos auditores. Algo que le habíamos contado hace un rato, la operación ya del transporte acá en la capital para este día viernes, para mañana, Transantiago, que comienza sus servicios a las 5:30 con toda la línea disponible, con todos sus recorridos disponibles, eso hasta las 10 de la noche y después en los tres ejes principales que ha sido la tónica durante todos estos días. Metro, que desde ya estas últimas jornadas ha iniciado sus operaciones a las 6 de la mañana, también eso será así este día viernes, desde las 6 hasta las 20 horas, la operación de Metro, con extensión un poco más de lo que son los alimentadores o los buses que refuerzan el Metro, que van a estar hasta las 8:30. Son parte más o menos de lo principal, lo más amplio de cómo será el transporte ya mañana día viernes. Lo último para contarles, Autopista Central, que da cuenta de trabajos en la vía, en General Velázquez al sur, sector Camino Lo Ruiz, en la vista derecha. Precaución al transitar. 11 de la noche ya con 11 minutos. Recuerde que a la medianoche llega el resumen informativo de la jornada a través de ADN Noticias. Sigue la música a través de ADN. No Regrets, Robbie Williams. Change and we'd live our lives together. Another strange. I didn't lose my mind. It was my answer giveaway. Couldn't stay to watch me cry. You didn't have the time, so I sighed. Just a point of view, but they tell me I'm doing fine. I know from the outside. For each other, felt things were going wrong when you didn't like my mother. No regrets. Canciones que llevan nuestro escudo nacional en el pecho. 91.7, música chilena que está en tu ADN. De la noche ya hay 20 minutos, 11:20, seguimos acompañándoles a través de las ondas de ADN. Esto es una información que para aquellos que rondan y están un poquito pasados de los 40 años, sin duda les va a llegar, por así decirlo, porque a los 96 años falleció en Milán María Perego. ¿Te dirá quién es? Bueno, ella fue la creadora del personaje televisivo Topollillo. Sí, pues, ella creó a Topollillo, María Perego, quien falleció a sus 96 años en Milán, producto de un infarto. La marioneta fue creada en el año 1959 para la televisión pública italiana, alcanzando un enorme éxito en todo el mundo con apariciones permanentes en programas de televisión, tanto en Estados Unidos, acá en nuestro país, en Argentina, México e incluso Japón. En el país era reconocido por acompañar, se recordará usted, a Raúl Matas en el recordado programa de Canal 13 Una Vez Más. Perego, la creadora de Topollillo, además creó el personaje Piccio Canocciale de la televisión italiana. Entonces, a los 96 años, falleció en Milán María Perego, la creadora del Topollillo. Información que usted puede encontrar ahí en nuestro portal, en adn.cl. 11 de la noche con 21 minutos. Música que continúa para acompañarles. Escuchamos a Coldplay en la noche ADN. Hoy más que nunca, tenemos que conversar. ADN, hablamos con la verdad. Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza. Sabe ser en Cheveca, en Yabosé, con hoja de nap en panicho. Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una kenmer con lo decor de Taste, bro. Cuando la comida va y vuelve, Antiax. Combate la acidez con Antiax. Plecio, cuota del agua.

Estamos ya a 24 minutos de las 0 horas. A la medianoche llega la emisión de ADN Noticias con todas las informaciones de la última jornada. Nosotros le contamos ahora, autopista Aconcagua indica corte de una pista al norte del kilómetro 96.8 por barricadas a esta hora de la noche. Reiteramos esta información, vamos a hacer el retweet ahí correspondiente. Autopista Aconcagua, precaución por un corte de una pista al norte del kilómetro 96.8 por barricadas a esta hora de la noche. A ver, seguimos revisando acá. En Quilicura se mantienen barricadas y también manifestaciones en distintos puntos de la comuna de Quilicura. Están carabineros ahí al tanto de aquella situación y habrían unos patrullajes preventivos hasta ahora. Sí, se mantiene el Cuerpo de Bomberos de Quilicura en alerta por cualquier situación que transcurra allá en esa comuna. Revisamos también, estamos revisando informaciones hasta ahora. Autopista del Sol indica barricadas en el kilómetro 65.5, salida Melipilla, prefiere salida Pumaire. Reiteramos, Autopista del Sol informa barricadas en el kilómetro 65.5, salida Melipilla, y se recomienda la salida Pumaire. Autopista del Sol con aquella información. Saesa indica que se normalizó 100% el suministro en calles Donald Canter, Lastarria, Rubén Darío, Las Heras y alrededores. Eso en Valdivia. Reiteramos, en Valdivia un corte de energía que había en algunas calles, se normalizó al 100%, lo indica Saesa a través de su cuenta en Twitter. Allá en Valdivia somos 104.1. Y en todo el país somos ADN y en el mundo a través de ADN.cl. 22 minutos, nos separan ya de la medianoche. Música junto al rey Elvis, suenan ADN. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those long. I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. Tú lo sabes bien. Las canciones siempre son buenas noticias. 91.7 ADN, actualidad, deportes y noticias para todo Chile. Toda religión para Estamos a 14 minutos de la medianoche, a esa hora, justo cuando el reloj marca las 12 de la medianoche, llega la revisión informativa de la jornada con los hechos más importantes en ADN Noticias, ahí junto a Raúl Aburto y Trinidad Seguiel. Nosotros rápidamente les contamos, amigas, amigos, y esto está publicado en nuestro portal, ahí en ADN.cl, una información que tiene que ver con uno de los discos, un disco que ha estado muy de moda estas últimas semanas. Hablamos de El Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara, y a través de su fundación, aquí estamos viendo la noticia, este disco ha sido liberado para que se pueda descargar. Aquí está la información, se las vamos a leer rápidamente, amigas, amigos. A través de las redes sociales, la Fundación Víctor Jara, como decíamos, comunicó a los usuarios que uno de los discos que han estado muy popular en el último tiempo estará disponible gratuitamente. Hablamos de El Derecho de Vivir en Paz, del año 1971, el cual contiene canciones que se han vuelto muy importantes en estas semanas, demasiadas manifestaciones a lo largo de nuestro país. Textual, decía: amigos, amigas todas, les tenemos un regalo con mucho cariño en estos días difíciles. Todos los que quieran descargar gratuitamente el disco de Víctor Jara, El Derecho de Vivir en Paz, pueden hacerlo desde aquí, y está el link para que puedan ahí escribir. Ustedes lo pueden encontrar ahí en nuestro portal, en ADN.cl. Está esta información y está, por cierto, ahí también el link para que puedan descargar de forma gratuita El Derecho de Vivir en Paz. Les decíamos, nosotros ahora los invitamos para que sigan junto a nuestra sintonía. Medianoche, la revisión informativa de la jornada, y posterior a eso comenzamos a vivir juntos una nueva madrugada en la noche en vivo por ADN. A la música, a 11 minutos de las 0 horas, es Elton John, que suena a través de ADN. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. You should have listened to my mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up. Too young to be singing the blues. So goodbye, yellow road, in the dark clouds of society how. You can't let me in your penthouse. I'm going back to knock now. Back to En la 91.7 nos apasionan las noticias, el deporte y también estas canciones que forman parte de tu ADN.